estos se casan hombres con hombres, invocando el nombre de Dios y recibiendo bendiciones de sus ministros. Pero el cuadro sigue siendo el mismo y nosotros no debemos dejarnos arrastrar por ninguna modalidad ni influencia interesadas mientras examinamos este espinoso tema. Debemos, tal como lo hacemos con otros temas, considerar este repugnante pecado a la luz de la Biblia. Sobre el homosexualismo, Dios dice, «Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre». Levítico 20:13. «No te echarás con varón como con mujer. Es abominación». Levítico 18:22. «No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel». Deuteronomio 23:17. «¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones». 1 Corintios 6:9. «Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas». Job 36:13-14. «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen». Romanos 1:26-28. Como puede verse, la Biblia habla mucho sobre el homosexualismo. Veamos lo que estos pasajes nos dicen. Primero, lo primero que notamos es que el homosexualismo es de origen muy antiguo. No se trata de una modalidad moderna, sino de una de las consecuencias del pecado del hombre. Lo mismo que el engaño, la mentira, la prostitución, la estafa, el homicidio, la idolatría y cosas parecidas. Segundo, Dios dice que cualquier hombre que intervenga en un acto sexual hombre con hombre hace abominación y se acarrea el castigo divino. Pablo claramente declara, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tercero, la Biblia dice que, al igual que los estafadores, mentirosos, adúlteros, homicidas, etc., los homosexuales y las lesbianas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, la Biblia dice cuál es el paradero de estos. 4. La Biblia llama al homosexualismo pasiones vergonzosas y agrega que son antinaturales. Es fácil comprender que se trata de un atentado contra el cuerpo de uno y muchas veces los muchachos jovencitos inocentes debido a su corta edad caen víctima de hombres que sexual, emocional y espiritualmente son deformes. Siguiendo con los pasajes bíblicos leemos, «Además, derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque». Segundo libro de Reyes 23:7, la versión antigua. Es interesante notar que en los días de la reforma del rey Josías, el homosexualismo había penetrado hasta el mismo templo de Dios. No se trata de una salida de los placares, como se trata de explicar hoy en cuanto a los sodomitas, pero es clara señal de que se necesita un Josías con una reforma de fondo. Es probable que si la situación de degeneración se sigue tolerando, pronto Dios derrame su ira mucho más allá del AIDS. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Primer libro de Reyes 14, 22 al 24. Debe notarse también que prácticamente en cada caso, cuando se reporta la existencia y tolerancia de la sodomía, esta va acompañada de la idolatría. Leyendo la Biblia con un poco de cuidado, se nota que Dios denuncia los pecados de su pueblo, tales como la estafa, la explotación de los pobres, la injusticia social, la falta de imparcialidad por parte de los jueces, la idolatría y otros pecados parecidos. Pero en todos los casos, la maldad de los hombres termina con la sodomía, arrastrándola hasta la casa de Dios. En nuestros días, al seno mismo de la iglesia. De modo que los así llamados cristianos, especialmente sus jerarcas, en lugar de proclamar el Evangelio de Cristo, se reúnen en cónclaves para discutir el lugar que los sodomitas merecen en su medio. La única esperanza para detener la abominación sodomita, sin duda, es una iglesia vigorosa y sana, pero esta se compone de una minoría poco significativa. Mientras quienes pretenden representar a la iglesia de Cristo hacen declaraciones tratando de evitar la menor condena de este horrible pecado, los cristianos que aún ostentan la pureza de la fe están confundidos ante semejante atrevimiento. A pesar de tanto alejamiento de Dios, en los días de los reyes del Antiguo Testamento, hubo unos cuantos de ellos que pusieron manos a la obra y limpiaron al país de semejante degeneración. Leemos de uno de ellos así: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Primer libro de Reyes 15, 11 y 12. No sabemos qué hizo él con los sodomitas, pero nos basta la expresión quitó del país a los sodomitas. Todavía hay otra expresión bíblica sobre el sodomismo que dice: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Primer libro de Reyes 22:46. Esta tarea le cupo al hijo del rey Asa llamado Josafat. De nuevo, dígase lo que se diga, parece que barrió a los sodomitas significa una actitud radical, terminante, para limpiar la tierra del sodomismo. Es que aquellos reyes no necesitaban los votos de las comunidades homosexuales. Sabían ellos que Dios les pediría cuenta si no procedían correctamente. Tal como hoy era entonces, siempre existen intereses creados que impiden detener situaciones de degeneración de tanta magnitud. Sí, mi amigo, la Biblia habla mucho del sodomismo, pero no los adula, como no adula el adulterio, la estafa, la mentira, el homicidio, la injusticia, las calumnias, etc. Hemos llegado, sin embargo, a una situación tan peligrosa y vergonzosa que la mayoría de los predicadores y pastores temen decir algo contra este pecado. Atacan los otros pecados, pero la repugnancia del sodomismo es algo que tratan de esquivar por todos los medios. De esta manera, existe una peligrosa complicidad contra las verdades bíblicas. Se entiende que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias ignoran lo que la Biblia dice sobre el sodomismo. Esperan que sus pastores y líderes les digan toda la verdad, pero estos temen abrir la boca en cuanto a esto. En algunos casos, la fuerza del sodomismo es tan fuerte que amenaza con ser mayoría. En el caso de San Francisco y Nueva York y otras ciudades, cada día estos van en aumento. En mi trabajo de consejero tengo cada vez mayor quejas de parte de damas, esposas con hijos, quejándose del marido que se enamoró de otros hombres. Pregunto, ¿son pacíficos los homosexuales? Hace algunos días estuvimos comentando que actualmente en algunas ciudades modernas de este nuestro siglo ya no es un peligro que las señoritas salgan por la ciudad a altas horas de la noche, no hay mucho peligro de que sean objeto de, digamos, violación. El peligro es dejar que nuestros jóvenes varones salgan solos. Estos deben ser acompañados por las muchachas para que los protejan. Esto puede parecer risueño, pero esta es la triste verdad de nuestros días. Volviendo nuevamente al capítulo 19 de Génesis, donde se habla de Sodoma y Gomorra, veamos lo que sucedió allí. En los versículos 1 al 3 notamos cómo llegaron a Sodoma dos ángeles. Eran personajes desconocidos, y sin duda alguna, sanos y fuertes. Lot parece el único varón en esta ciudad que temía a Dios. Insistió que se hospedaran con él esa noche. Después de mucho insistir, los ángeles aceptaron la invitación de Lot y entraron en su casa para quedarse esa noche allí. Luego los versículos 4 a 9 dicen: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora le haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Versículos 4 al 9 de Génesis 19. Algunos piensan que el sodomismo es pacífico, inofensivo, pero resulta que la degeneración llega a tal extremo y presiona de tal manera a sus víctimas que éstas, a semejanza de un adicto a las drogas, reclaman desesperadamente el ejercicio de su desviada inclinación sexual. Los hombres, nada dice de las mujeres, por supuesto, de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, todos estuvieron esa noche en el patio de Lot, reclamando a gritos que el justo Lot dejara a estos dos varones visitantes salir afuera para que ellos, según dice, los conocieran. El verbo conocer es en este caso cohabitar. Ellos directamente reclamaban a voz en cuello sus derechos, negándole a Lot el derecho de pretender, según ellos, ser el juez de lo que es o no correcto hacer. A medida que pasaban los minutos, los puños levantados y los gritos de esta masa de varones degenerados iban en aumento. La situación era en extremo peligrosa. Lot conocía muy bien la clase de gente que vivía en Sodoma y Gomorra. Sabía de lo violento que eran en su degeneración. Probablemente no había calculado la reacción que tendrían estos sodomitas ante tan distinguidos visitantes. Probablemente pensaba que habría algo de vergüenza, consideración, respeto a los huéspedes. Como el peligro era inminente, Lot les ofreció lo más querido y precioso que poseía. Eran sus dos hijas puras vírgenes. Aclaremos que en una ciudad como Sodoma no era muy difícil que una señorita conservara su virginidad, su pureza. Cuando Lot les dijo que estaría dispuesto que ellos disfrutaran de esas dos hijas suyas, sanas y vírgenes, para ellos era como darles una bofetada. Sentían repugnancia ante la posibilidad de mantener relaciones sexuales normales, es decir, con el sexo opuesto. Lot, con hacerles esta propuesta, los había insultado, según ellos. Era tal la degeneración y la desviación que el mismo Lot quedó sorprendido, y cuando él seguía negándose a permitir que ellos se juntaran con sus distinguidos huéspedes, ellos le amenazaron con destruirlo. Es que no se trata de gente pacífica, calmada. Llega el momento cuando sus pasiones desenfrenadas los dominan al punto de convertirlos en verdaderas fieras cuando se les niega la satisfacción de sus apetitos desenfrenados. Literalmente, el escritor sagrado dice que le hacían gran violencia al varón a Lot. Quienes se exponen a la violencia son los que se nieguen a descender a la bajeza del sodomismo. Podemos estar seguros de esto en nuestros propios días también. Es solo cuestión de tiempo y nuestra generación presenciará situaciones muy parecidas a la que vivió Lot en Sodoma. Otro ejemplo de la violencia de los homosexuales la encontramos en Jueces 19, donde se relata un extraño caso de un levita y cómo halló la muerte su concubina, la cual tuvo que pasar la noche junto con el levita y un criado de éste en un lugar llamado Gabá. Después de decidir permanecer en la plaza de la ciudad y allí pernoctar, la Biblia dice que un anciano que regresaba del campo, al ver a los extraños sin tener dónde hospedarse, insistió en que fueran a su casa y los llevó consigo. Leemos así: y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se levantaron, o mejor dicho, se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo cual tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Según el pasaje más adelante, había muerto. Jueces 19, 21 al 28. Aunque no se usa la palabra sodomía ni homosexualismo, el comportamiento de estos es el duplicado de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Si usted quiere seguir leyendo este relato de la Biblia, dice que esa mujer murió debido al abuso de esos degenerados durante toda la noche. Volcaron su furia y desenfreno en ella porque estaban furiosos por no poder abusar del hombre, el levita, que no era de esa ciudad, sino un forastero. De hecho, el sexo es en muchas personas un impulso muy fuerte. Muchos no lo pueden reprimir, tanto más cuando éste es pervertido, antinatural, como dice la Biblia, cuando las pasiones se degeneran al punto de buscarlo dentro de su propio sexo. Mucho de lo que sucedió en Gabá se parece al cuadro de Lot en Sodoma. Casi en todos los idiomas, los homosexuales gozan de nombres un tanto pintorescos, pero la idea de que se trata de gente tranquila, inofensiva y hasta escurridiza por ser afeminada, menos peligrosa que los heterosexuales, es falsa. Esto puede ser cierto mientras ellos no tienen suficiente fuerza, son minoría muy visible. A menos que se tomen medidas serias y rápidas, habrá mucha violencia en nuestras ciudades, en todo el mundo, debido precisamente al homosexualismo. temas bíblicos. Gracias por su atención.